Más íbamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Guillermo, mi niño, integrante de Stop 5G, Costa de Oro. Bienvenido, Guillermo, a Al Mundo le falta un tornillo y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Guillermo, este es un tema que algo hemos estado compartiendo en otros programas, sobre todo cuando estuvieron con la movida, digamos, allá a fines de junio, pero un tema, digamos, bastante nuevo para la sociedad, porque, bueno, es un tema que está ahí latente. Ustedes vienen haciendo ya hace un tiempo actividades de sensibilización, de información y demás. Y bueno, nos parece que estaría bueno arrancar por contar un poco qué es 5G, ¿no? Qué implicancias tiene, contar un poquito y bueno, y cómo surge este movimiento y esta preocupación. Bueno, lo primero es, bien dijiste vos, el principio, ¿no? Valga la redundancia. La 5G es la quinta generación de tecnología celular, ¿no? La primera era la que permitía comunicarse teléfono a teléfono con un teléfono móvil, con personas en movimiento. La segunda fueron los mensajes de texto. La tercera fueron las primeras versiones básicas de Internet. La cuarta ya es el Internet con aplicaciones de video y ese tipo de cosas, el acceso real a Internet, digamos. El 4G LTE sería lo que mejoró eso y lo que nos permite hoy el streaming y poder ver en vivo todas las cosas. Y la quinto, la 5G sería la que va a permitir, en teoría, una especie de accesibilidad total de Internet sin latencia, podríamos decir, una latencia de un milisegundo, y dar el paso hacia lo que se entiende como el Internet de las cosas, o las ciudades inteligentes, o toda la tecnología smart aplicada a los artefactos domésticos normales, comunes, corrientes, a desarrollar esa tecnología de las aplicaciones y de la tecnología inteligente a todas las cosas. Guillermo, capaz que está bueno para explicar un poco qué significa la latencia y por qué, digamos, porque la principal diferencia con la cuarta generación es la latencia, digamos. Y seguramente el ancho de banda también. Y la velocidad. No sé, explicarle un poquito a la gente qué es la latencia, tener una latencia de un milisegundo. Claro. La principal diferencia, decís vos, desde el punto de vista del usuario. Sí. De la vivencia del usuario. Claro, ¿no? Porque las diferencias tecnológicas son enormes. Claro. Pero para que la gente entienda qué. Está claro, está claro. La latencia es el segundo de demora o el tiempo de demora que hay entre que yo hago un clic y uso una aplicación, le doy la orden y que eso me responde, ¿no? Si yo cliqueo el play en una película, aprieto play y eso demora, carga y después empieza. Eso puede demorar un segundo, 10 segundos, 25 segundos. Si vos apretas play y demora un minuto y medio, es un embole. Si demora un milisegundo, de verdad, en términos humanos, no demoró, fue en el momento. Un milisegundo es un tiempo que para nosotros es imperceptible completamente. ¿Y qué diferencia hay con la latencia que tenemos hoy en día, por ejemplo? ¿Se notaría esa diferencia o es un cambio casi, digamos? En principio, yo creo que se notaría. Yo creo que sí, que si nosotros tomamos lo que ellos dicen desde el punto de vista de la calidad del servicio en ese sentido, el servicio mejoraría en un montón de cosas, porque el ancho de banda es 1000 veces más rápido por unidad de área, hay hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área, ¿no? Comparado con la red 4G LTE, que es la más amplia que tenemos ahora, ¿no? Bueno, y tener estas cosas para la sociedad, ¿qué implicancias tiene? O sea, ¿qué es lo que implica la red 5G? Pueden haber mucho... Bueno, primero, desde el punto de vista tecnológico, o sea, podrían haber muchos más dispositivos conectados. Y cuando hablamos de dispositivos conectados, no hablamos de celulares solamente. Exacto. Hablamos de todo tipo de dispositivos porque estamos empezando a pensar en que hay autos que van a ser pilotados por dispositivos y aplicaciones. Los electrodomésticos en general están viniendo últimamente. Claro. Para poder ¿Y eso de qué habla? Eso habla de un cambio en la matriz productiva en general, ¿no? Exacto. En una matriz tecnológica en general. Quiere decir que eso ya de plano le permite a la industria que hoy está produciendo obligar a casi todos los usuarios y consumidores a modificar todo su plantilla de electrodomésticos en la casa para adaptarlos a esta nueva tecnología, a este nuevo tipo de control, a esta nueva forma de uso. Eso se vende relacionado con el estilo de vida actual que tenemos, en el que estamos cada vez más empezando a pensar que podemos hacer 28 cosas a la vez. Entonces mi tiempo lo voy compartiendo cada vez con más tareas simultáneas. Estoy mirando una película, y al mismo tiempo voy a tener puesto el lavarropa para que tenga la ropa pronta, y el horno conectado a distancia, y el auto que se está manejando solo. Todo eso empieza a generar ese tipo de dinámica de vida en la que las personas tienen la atención puesta en 10 cosas simultáneas y que te permite hacer más. Bueno. Que si me preguntás a mí, no es una cuestión tan real, es una percepción, y es una percepción que acarrea estrés, malestar, enfermedades, un montón de cosas negativas. Pero que hoy a la población le cuesta visibilizar. Bien. Guillermo, bueno, contanos ahora entonces cuál es el cambio tecnológico y, bueno, qué se sabe de esta nueva tecnología para la salud, ¿no? Además de esto, de esto que vos decís del cambio en el estilo de vida, que también tiene consecuencias en la salud, específicamente la tecnología, ¿qué cambios incluye, digamos, que cuál es la diferencia con la cuarta generación y qué implicancias puede tener para la salud? Porque en definitiva lo que la lucha están llevando adelante es justamente por un tema de preservar la salud. Sí. Bueno, el cambio tecnológico es muy grande para poder desarrollar esta nueva capacidad que tiene la tecnología 5G, y que estamos hablando de que lo que ofrecen es esa capacidad de tener dispositivos conectados, todos funcionando con esa latencia de un milisegundo, o sea, que sería una cosa como vivir en el mundo de los supersónicos, ¿no? Algo así. Ahí va. Para que eso funcione, lo que ellos no pueden hacer eso disponiendo con el despliegue actual de antenas que tienen y con la cantidad de dispositivos para transmisión de radiofrecuencia y ondas electromagnéticas actuales, ni con el mismo campo, ni con la misma frecuencia de onda. Necesitan aumentar la frecuencia, necesitan aumentar la intensidad, entonces van a poblar toda la Tierra de un campo electromagnético enorme, y para eso van a tener que desplegar una cantidad, estamos hablando de algo así como 20.000 satélites, que van a estar simultáneamente bombardeando la Tierra con microondas iguales a las del microondas. O sea que si uno pone algo en el microondas y se cocina y a veces revienta, nosotros vamos a tener 20.000 satélites por lo menos bombardeando todo el tiempo la Tierra con microondas. Esas microondas están destinadas a un tipo de antena que se llama Massive MIMO, que son antenas muy parecidas a las antenas 4G LTE, por eso hoy tanta gente saca fotos sin parar y dice, acá pusieron una antena 5G, son antenas muy parecidas. Hoy el despliegue de la tecnología 5G en el territorio no es tan grande como estamos pensando, lo están desplegando, pero no son todas las antenas que vemos 5G, la mayoría son 4G LTE, porque lo primero que están haciendo para alcanzar la cobertura 5G es masificar el LTE para después adaptarlo al 5G y llegar a la cobertura 5G teniendo una gran cobertura LTE progresiva para poder hacer ese traslado progresivo hacia la otra tecnología, para no quedar sin cobertura. Esas antenas, ¿me permitís que desarrolle? Gracias. Esas antenas Massive MIMO son las antenas madre, vamos a decir, son antenas matrices. Esas antenas van a tener que estar conectadas para que ese ancho de banda pueda funcionar a otras antenas más pequeñas que se llaman células. Y esas van a estar puestas cada 100 metros o 50 metros de distancia. Estamos hablando de una de esas o dos por cuadra, dependiendo de la cantidad de dispositivos conectados que haya. En caso de haber más dispositivos, por ejemplo, si estamos en una zona donde Uber tiene una planta con 10 vehículos, 100 vehículos, va a tener que haber más antenas de esas, y hay otra cantidad de dispositivos, menos. Si el consumo de dispositivos se masifica, como es lo que está haciendo la industria incluso desde antes, entonces va a haber antenas de esas en todas las cuadras, seguramente por lo menos dos por cuadra. Eso va a aumentar el grado de exposición que va a tener la población a la radiofrecuencia y al campo electromagnético. El tema con la radiofrecuencia y con el campo electromagnético es que no hay, por lo menos dos libros, ¿no?, donde dicen cuál es el nivel de daño o de consecuencia que tiene sobre las personas. Hay gente que se declara electrosensible, que tiene severos problemas cuando está vinculado a campos electromagnéticos, hay gente que tiene problemas en la piel, hay tipos de daño celular a nivel interno que están relacionados con estas radiofrecuencias. Y por otro lado, hay algunas organizaciones que dicen que el daño es mínimo, como que no hay daño, o que el daño no sé qué. Lo que se reclama hoy es estudios científicos independientes, que no estén vinculados a financiación de empresas, que no estén vinculados a la financiación de estados que tienen intereses en poner esto, sino independientes, que demuestren que la tecnología no es nociva. Porque la realidad es que lo que no hay es eso. Están desplegando toda esta tecnología con un interés comercial muy fuerte, sin hacer ningún estudio real que demuestre que no es nocivo. Ahora sí, te dejo. Guillermo, exacto. Y en eso que mencionás también, ¿Uruguay cómo se encuentra comparativamente con otros países? Porque nos lo están vendiendo como que estamos a la vanguardia, digamos. Es un punto en el que roza la vanguardia tecnológica con ser el conejillo de indias del mundo, ¿no? No sé, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Qué experiencias hay de otros países? De si hay reglamentaciones, las restricciones en relación a esto. Bueno, Uruguay es un país conocido en el mundo, va, es una manera de decir, pero hizo el asado más grande del mundo. Uruguay estuvo, claro, y eso no quiere decir que sea bueno. Pero nadie puede quitarle ese lugar en Perdón, el mundo. Perdón, y la torta frita también. La torta frita más grande del mundo. Claro, ¿quién más hace torta frita? Nadie, la hace Uruguay. Bueno, la más grande la hicimos acá. No solo seguro la más chica también. La cuestión es que el camino de marketing de Antel y del Estado y de la industria hoy en Uruguay es un poco el mismo de siempre. Es hablar con un país y con una nación que tiene complejo de petiso. En un lugar en el que parece que cargamos con mucha culpa el no poder ser nunca primeros en nada, y en sentirnos disminuidos, y en sentirnos tan pequeños y olvidados en el mundo, y en esa sensación de persona carente de talento y de cosas, nos venden un éxito que no es tal. Nos venden el asado más grande del mundo, el pozo petrolero más grande del mundo, que por suerte no se instaló, pero estuvieron a punto de conseguir la licitación a una multinacional francesa, y por suerte se ve que o no encontraron nada, o todavía no encontraron nada, pero lo iban a hacer acá. La megaminera más grande del mundo, que fue paralizada, por suerte, con años de lucha y organización. Y también estamos ahora a punto de hacer la estupidez más grande del mundo con la planta de celulosa más grande del mundo. Entonces, en esa línea de trabajarnos el ego herido de ser un país pequeño, que se siente una provincia de los otros países, un estado tapón y todo eso, nos venden ahora la vanguardia con 5G. ¿Es falso que Uruguay es vanguardia? No es falso para nada. Antel de verdad es una empresa líder en telecomunicaciones, es una de las tres empresas del mundo proveedoras de fibra óptica. Esa fibra óptica va a ser base para el desarrollo de la tecnología 5G. Ya hay convenios con Movistar en ese sentido. En definitiva, Antel es pionera, Antel está trabajando en eso, Antel ya tiene instaladas algunas bases en Maldonado, en Nueva Palmira, que ya están trabajando y emitiendo. Ahora hay vecinos también en Salto, estuvieron en estos días en Salto y en Paysandú denunciando que las están instalando allá. Entonces Antel realmente es bastante pionero en Sudamérica en este tema. ¿Es eso bueno? No, es como decís vos, nos están usando de conejillo de indias. Algunos países de Europa, algunos de los países más ricos y poderosos del mundo, en cambio son pioneros en frenar la colocación. ¿Cuál es, por ejemplo, ahí? Bueno, querés hacerme vos la pregunta formulada. De la no. Que te no, estaba bien. Yo le pongo play al cassette, viste, y dale, dale, mandale que íbamos bien, mandale que vamos bien. Dale. O sea, ustedes, cualquier cosa me meten en la plancha y tal. No, Bruselas, que es ni más ni menos que la capital de la Unión Europea, y claro, uno de los estados más ricos del mundo, tiene ha pedido ya que se detengan hasta que se haga una moratoria en el despliegue de la tecnología hasta que se puedan conseguir esos estudios científicos independientes que demuestren que es inocuo. Lo ha pedido también tres cantones de Suiza, entre ellos Ginebra, que es la ciudad en donde está instalada la Organización Mundial de la Salud. Y me permito acá, oh, qué contradicción, porque la Organización Mundial de la Salud es la que está diciendo que la radiofrecuencia y las ondas electromagnéticas no son peligrosas, o tienen un grado de peligrosidad bajo, lo tienen puesto en el grupo 2B o algo así, que es en el mismo en el que está el mate. Claro. Tomé varios de esos hoy de mañana, me expuse de manera inconsciente. Mientras la Organización Mundial de la Salud dice que no es peligroso, en su ciudad Ginebra, en el cantón suizo de Ginebra, tienen detenido el despliegue de esta tecnología en tanto no se hagan estudios independientes que demuestren la inocuidad de la tecnología. Estamos hablando realmente de un grado de exposición mucho mayor al actual, y considerando que el actual ya ha sido cuestionado por el riesgo que implica, ¿no? El Wi-Fi no se usa libremente como lo usamos en Uruguay y en todas partes del mundo por los riesgos que tiene, y de hecho la Unión Europea hoy está haciendo un estudio científico independiente pagado por ellos, se puede ver esto en la página oficial de la Unión Europea, para ver la relación entre las ondas electromagnéticas que emiten los celulares y los tumores cerebrales en la gente más joven. Por el tiempo de exposición, porque estamos hablando de que una persona que empezó a usar un celular con 50 años no va a tener acumulado en su vida el mismo tiempo de exposición que tiene un niño. A vos hoy le estás dando a un niño un celular desde los 4 o 5 años a veces, incluso antes, es triste pero cierto. Y ese tiempo acumulado en su vida puede llegar a desarrollar tumores en edades muy jóvenes, gente que a los 20 años ya tiene tumores cerebrales. Hoy ese estudio todavía no está en los resultados, pero lo están haciendo y es por algo. Es porque hay una relación entre la población que se ha visto expuesta a tecnología y el caso de tumores cerebrales. Tan claro como es. Guillermo, bueno, el tema de la 5G, además de este despliegue que vos decís que es tremendo, hay un tema que está vinculado con la frecuencia que utiliza, digamos, y por ejemplo una frecuencia muy alta atraviesa muchas veces nuestro organismo, y por eso es que de repente en función de la intensidad que tenga esa frecuencia, y por eso el celular cuando uno está hablando, ahí el celular está emitiendo frecuencia 4G a una intensidad, digamos, relativamente alta para tenerla pegada al oído, por ejemplo, y ese tipo de cosas son las que pueden llegar a afectar y generar cáncer, por ejemplo, cerebral. Digo porque también hay, porque la 5G en sí, entiendo que usa un rango de frecuencia bastante amplio, que algunos incluso son menores a lo que hay en la 4G y otros mucho más altas, ¿no? Y hoy en día, porque vos lo que estás diciendo, se está estudiando la tecnología 4G y los efectos que ya tiene esa tecnología, ¿no? Que ya existe hoy en día y que está teniendo efectos en la población. ¿No? Es así. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, que sabemos que es una organización de las más conservadoras al momento de proteger la salud, en el sentido que además por capitales privados, claro, protegen primero a las empresas, digamos, y el lucro, y después la salud, cuando ya es muy obvio, por ejemplo, con el tema del glifosato, es un caso bien claro, aunque no se hayan expedido, ahora está en el rango que dijeron que es probablemente cancerígeno, hace unos años era absolutamente inocuo, y bueno, ese es el historial de la Organización Mundial de la Salud, objetivamente mirándolo en su historia respecto a determinados temas. Pero este organismo, que seguramente sea de los más conservadores al momento de cuidar la salud, y no porque conserven la salud, sino porque conservan los intereses empresariales, se está planteando hacer un estudio y tener resultados para el año 2022, según entiendo. O sea que está estudiando el tema, más allá que a priori emitan una opinión, están tomando, están haciendo estudios supuestamente, que habría que ver qué grado de independencia tienen esos estudios, sabiendo de que, sí, de que es una organización financiada por grandes capitales, arrancando por Bill Gates. Pero Bill más Gates, allá de... ¿qué intereses puede tener Bill Gates? No, pero más allá de eso, digo que la Organización Mundial de la Salud esté planteando hacer estudios y que van a tener en el 2022 esos resultados, quiere decir que, más allá de lo que estén diciendo, también están diciendo de que no es un tema que ellos tengan certeza. Están abriendo la puerta para después decir, ah, bueno, ahora hicimos los estudios, dio esto, ¿no? Pero ¿y cómo juega ahí el principio de precaución, ¿no? Que deberíamos tener todos para preservar la salud antes de los intereses empresariales o, bueno, o de poder ver la película y que uno haga clic y en el instante aparezca, o que haya un auto piloteado por una máquina en lugar de por una persona, ¿no? Que ¿cómo se contrarresta eso, esos intereses, ¿no? A ver, está claro. Vos dijiste algunas cosas importantes, ¿no? Bill Gates financia la Organización Mundial de la Salud en un porcentaje importantísimo. No es el único privado que lo hace, pero es el segundo... en realidad es el primer privado, y si no me equivoco el segundo, el primer financista de la Organización Mundial de la Salud era Estados Unidos. Ahora le habían retirado la financiación con el tema del coronavirus. Pero está, ¿qué pasa con el tema...? El tema 5G es súper complejo porque atraviesa varios puntos, ¿no? O sea, desde la geopolítica, porque hay una batalla tremenda por ver quién es el que desarrolla esta tecnología primero, y en ese sentido hay intereses muy grandes en que eso se pueda demorar, ¿no? Sí. Si hoy se aprobara la 5G, la empresa, la principal empresa del mundo que tiene patentes aprobadas para el desarrollo de la tecnología, Huawei. Es Huawei. Huawei es una empresa que está en un conflicto tremendo. Estados Unidos le prohibió operar en este momento dentro de su territorio, y eso generó en la Unión Europea no la prohibición a Huawei, pero sí la formulación de una reglamentación más estricta para ver quiénes van a operar dentro de la Unión Europea. No le dijeron que no, pero le van a hacer unos controles muy amplios para vigilar qué es lo que hace Huawei. De Estados Unidos, por ejemplo, la única empresa, creo que tiene dos empresas nomás que están desarrollando patentes, y está muy abajo en relación a las otras. Creo que es Unicom, una de las empresas. Lo tenía por acá. Qualcomm es la empresa estadounidense que tiene más patentes. China tiene por lo menos tres empresas, Corea tiene dos, Suecia tiene a Ericsson, que es un nene muy importante. Y Suecia es un actor muy importante hoy en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, de matrices energéticas, un montón de cosas. Hay intereses del lobby sueco muy fuertes también en lo que tiene que ver con el cambio climático, bueno, un montón de cosas. Todos estos temas se cruzan, ¿no? Porque la geopolítica tiene esas cosas. Hoy tecnología y nuevas energías son dos temas críticos y se tocan, ¿no? Bien. Energías renovables, telecomunicaciones, son temas críticos. A nivel de seguridad, a todo nivel. Obviamente, cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud y de quién está financiado y su intención de generar esta moratoria, siempre puede haber especulaciones en ese sentido. Bueno, si hoy se aprobara esto, sería de ventaja para Huawei, una ventaja estratégica para China, ¿no? Y podría generar desventajas para Estados Unidos. Estados Unidos, que es el principal financista de la Organización Mundial de la Salud, y Bill Gates, que es uno de los principales interesados también en que esta tecnología se desarrolle cuando tengan más patentes, más estudios, más inversiones. Esa es una de las teorías. Lo otro, lo más probable, es que los estudios estos que vos decís, aunque demoren hoy 2 años, no le van a dar para atrás a la tecnología, porque van a ser estudios pagos por empresas financiados con dinero de laboratorios, no van a ser neutrales ni independientes. Esos estudios de la Organización Mundial de la Salud fija que lo único que van a hacer es eso, es demorar para darle una ventaja estratégica a otro competidor. No, Guillermo, no, seguí, redondeá, que después quería hacerte una preguntita. Ya estamos, nos quedan poquitos minutos y tenía una preguntita para hacerte, como para redondear ahí. Quería decir algo sobre el principio de precaución. Sí. Lo que hablaba, porque cuando hoy hablábamos de que en Europa hay algunas ciudades que ya están prohibiéndolo, o que incluso, sí, o bueno, eso, que en Europa lo están prohibiendo, o que en Estados Unidos hay algunos congresistas que se han posicionado en contra, eso es llamativo. Hay un congresista que es ingeniero de la NASA y está en contra. Y uno dice, ¿podría ser esto una cuestión de estos locos hippies de Belo Horizonte que se oponen a la tecnología porque quieren vivir en un mundo primitivo? pero hay un ingeniero de la NASA que dedicó su vida a la tecnología y está en contra. Eso es sumamente llamativo. Hay médicos que están en contra. Hay una lista de científicos pidiendo la moratoria. ¿Y qué pasa? Cuando se pide la moratoria en Europa, o por qué se consigue, está directamente relacionado con que hay ciertas normativas que amparan o protegen ese tipo de cosas. En Europa, el Parlamento Europeo tiene una cosa que se llama principio ALARA, que quiere decir as low as no sé qué, ¿no? Tan bajo como sea posible en relación a las radiaciones electromagnéticas y a la radiofrecuencia. Acá, en este territorio, eso no existe. La normativa que hay vigente hoy en Uruguay es una normativa precaria, antigua, y que abarca un radio de frecuencia que está muy por debajo del de la 5G. 5G estamos hablando de 300 GHz de frecuencia, ¿no? Es algo impensado, no existe normativa vigente todavía para eso. Eso también un poco demora en la puesta en funcionamiento acá, como no existe la normativa, todavía no se puede desarrollar. Pero también es muy importante entender que limita el campo estratégico de posibilidades. Cuando uno busca recursos legales y trata de intentar, por el medio de firmas o cosas así, pedidos de moratoria, no está en la misma situación que en Europa, donde las firmas lo que hacen es pedir que se cumpla una moratoria establecida por una normativa que ya existe. Claro. En cambio acá eso no pasa. Total. Acá esa normativa no existe. Somos un campo propicio para la experimentación. No solo por la parte jurídica, que es precaria, también por la parte de ser una población chica, donde hay poco conflicto. Entonces generamos generalmente poca resistencia. Entonces cualquier empresa que quiera venir a experimentar es inocentes de la resistencia. Exactamente. Mirá, una pregunta que no quería dejar pasar, como para ir cerrando, en realidad no sé si es una pregunta que abre demasiado, pero bueno, no sé si es la mejor para ir cerrando, pero en relación al contexto que estamos viviendo, a toda esta pandemia que nos ha hecho quedarnos en nuestra casa, que nos ha hecho un uso mucho más intensivo de la tecnología, que ha promovido a un montón de empresas mientras ha llevado a la quiebra a otro tantos, esto está generando también, se viene de la mano con un cambio en la matriz productiva. ¿Cómo te parece que este momento que estamos viviendo de pandemia, que afecta claramente lo productivo, ¿cómo incide en este desarrollo de esta tecnología? ¿Te parece que tiene algún vínculo? Sí, si me lo planteas desde ese lugar, te diría que sí. No quiero caer en teorías conspirativas. En ese discurso que se ha desarrollado mucho, que tiene que ver con la relación entre el daño fisiológico que hace esto y que eso prolifere el desarrollo del virus. Yo personalmente a eso no adhiero, pero sí estoy convencido en que hay un trabajo estratégico en hacer que la gente esté en la casa, incentivar el desarrollo del uso de aplicaciones, de los trabajos remotos, de las operaciones remotas, que es muy curioso que se estuviera promocionando el 5G hace unos años a través de la ventaja de las intervenciones médicas remotas y que justo venga una pandemia. Exactamente. Que permite que esto trabaje a tono con esas necesidades de la industria. Me parece que hay una necesidad de transformar la matriz productiva, de transformar la matriz en comunicaciones, de transformar un montón de matrices, incluso hoy hablábamos del cambio climático y la matriz energética de nuevo, y entonces nosotros tenemos que empezar a tener una perspectiva que permita que leamos la estrategia de nuestros adversarios. Y nuestros adversarios como ciudadanos hoy son las multinacionales que nos proveen los servicios, los productos y las cosas que consumimos, que no lo hacen de manera desinteresada, sino para hacerse archimega ricos. Entonces desarrollan planes complejos, planes a largo plazo, planes a 5 años, planes a 10 años, planes a 20 años. Los desarrollan, los van trabajando para poder generar en nosotros ciertas ideas, ciertas necesidades. Totalmente. Y a partir de eso, vendernos nuevas cosas. Esto no, todo esto de la pandemia no pasa de costado. De nuevo, los principales operadores en la pandemia sabemos que son de nuevo la Organización Mundial de la Salud. Entran los mismos actores, ¿no? Los mismos beneficiarios. Los mismos actores, los mismos beneficiarios. Y uno mapea, ve las mismas caras en los mismos lugares. Son las mismas voces autorizadas. Bueno, Guillermo, dame un minuto. Sí, sí. Solo un minuto más porque no quiero ir sin decir algo muy importante. Dale. Si bien Uruguay es un país muy pacato, donde la gente le cuesta movilizarse, si bien existe la pandemia, si bien pasan cosas, hoy a esta problemática como a otras, hay personas que nos estamos organizando y que estamos tratando de hacerlo frente. Acá en Costa de Oro estamos trabajando con un grupo desde el año pasado, Los pioneros en esto fueron los compañeros de Maldonado, que empezaron un poco antes que nosotros allá en la barra cuando instalaron la antena. Se han llevado acciones adelante tanto allá como acá. Ahora hay un grupo de Montevideo muy fuerte que está trabajando, sobre todo inclinados al tema de juntar firmas y entregar documentos en ministerios. Hace poco surgió también un grupo en Salto y en Paysandú. Quiere decir que todo esto se está moviendo. Entonces, lo que le digo a todas las personas que estén escuchando y que se preocupen por esto, es que a través de la página de Facebook nuestra, Stop 5G en Uruguay, se pueden poner en contacto, te diría casi que con cualquiera de los grupos, porque estamos más o menos comunicados. Claro. Así que los que quieran participar y trabajar en esto, formar un grupo de base en su territorio, ya sea inclinados por la opción de juntar firmas, como están haciendo los compañeros de Montevideo, o más como el camino que hemos más o menos elegido nosotros, que es el del trabajo de base, la difusión, informar vecinos. También hemos juntado firmas y entregado petitorios, pero cada vez más nos inclinamos a un trabajo más relacionado a la movilización y a ese tipo de cosas, sin descartar ningún camino. Si se quieren vincular con nosotros, se quieren vincular con los compas de Montevideo, se quieren vincular con los compas de Maldonado o de Salto, quieren participar de esta red que estamos creando para enfrentarse a esto, es bienvenido y están a tiempo. Excelente. Porque esto está proyectado hasta 2025. Bueno, tenemos tiempo para trabajar. Buenísimo, bien ahí, Guillermo. Seguramente los micrófonos de La Espica quedan a disposición para seguir profundizando con este tema, seguir dando información. Si tienen algo informativo también para transmitir durante la programación, es bienvenido. Hoy estamos un poquitito apurados, que no siempre nos pasa, pero porque tenemos otra nota y no nos va a dar sino el programa para otra nota muy importante de una olla popular de acá de Santa Lucía, que quedamos en comunicarnos. Pero es por eso, si no nos extenderíamos con gusto un rato más, pero quedamos comunicados. Igual no es un tema que se agote, lamentablemente, en esta entrevista, ni en muchas, así que... Y es bien importante eso de ir armando grupos de base en todos lados, y bueno, está bueno capaz de repetir la página de Facebook para que quien se quiera comunicar, y agradecerte enormemente la comunicación. Por favor, gracias a ustedes, y vamos arriba, seguiremos en contacto. La página es Stop 5G Uruguay. Excelente. Ahí se pueden poner en contacto con todos nosotros. Gracias, muchas Guillermo. Gracias. Un abrazo. Impecable, Guillermo. Abrazo. Abrazo para ustedes. Chao. Bueno, charlábamos con Guillermo Miniño, integrante de Stop 5G Costa de Oro. Y bueno, que a su vez están nucleados con distintos grupos de base en todo el país. Está bueno poder eso de replicar esta instancia que están haciendo en distintos lados, ¿no? Que se replique no solo en Uruguay, sino está surgiendo en distintos lados. Yo escuché que en México, por ejemplo, hay también y México, que tiene una larga historia de distintas luchas, de resistencia, de luchas y resistencia, ¿no? Claro, sí. Y de organización. Y de organización, y vaya si nos ha dado letra. Desde la cultura militante, ¿no? Vaya si nos ha dado piensos y reflexiones. Con aquel despertar en enero de 1994, claro, del movimiento zapatista, de los otros mundos, a su consigna chiapaneca. ¿Y qué podemos hacer al respecto de esto? Sí, podemos. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Podríamos escuchar otra de Biglietti. ¿Y cuál podemos escuchar? A ver, no sé, se tira, güey. Y yo creo que siempre, como el universo conspira, vamos a escuchar Chiapaneca. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido de lo que se ha ido, de lo que se ha ido son lo aparecido que anuncia el tambor. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo zapata, como si Emiliano volviera a luchar. Como si Emiliano volviera a luchar. Piel de barro moldeando los gestos de lo no nacido, de lo aún no nacido. El cauce de un río, el cauce de un río, es lo aparecido que anuncia el tambor. Al pasamontañas, nieblas de misterio hay que atravesar, pueblos de silencio hay que atravesar,